profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. No sé por dónde andará usted, qué piensa de todo lo que hacemos, y poco me interesa si usted piensa bien o mal. Lo que me interesa es entregarle aquello que creo es absolutamente necesario para su vida y sobre todo para su vida espiritual. Estamos hablando sobre la teología del reemplazo y como subtítulo los primeros siglos de la Iglesia. Hagamos un breve recuento histórico de los primeros 4 siglos de la Iglesia cristiana, porque fue en ese tiempo durante el cual se gestó este legado de odio hacia el pueblo judío. ¿No me lo cree? En el primer siglo de la era cristiana, la Iglesia estaba estrechamente vinculada con sus raíces judaicas. El Señor Jesucristo nunca pretendió que fuese de otra manera. Después de todo, era judío, y la base de sus enseñanzas era consistente con la estructura hebrea, tal como lo declara allá en Mateo 5, 17 y 18. Jesús habla y dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido». Antes de la primera revuelta judía ocurrida en el año 66 de nuestra era, el cristianismo era simplemente una secta más dentro del judaísmo, algo similar a los fariseos, saduceos y esenios. La separación entre el judaísmo y el cristianismo comenzó a surgir como resultado de las diferencias religiosas y sociales. El escritor David Roch, en su libro Un legado de odio, que fueron varios los factores que contribuyeron, dice él, a este distanciamiento. Primero, la invasión romana contra Israel y la aceptación del cristianismo por los gentiles. Segundo, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, que obligó a la iglesia en Jerusalén a renunciar a su posición como centro de la fe cristiana en el mundo romano. Y tercero, la aceptación del cristianismo entre los gentiles, lo que condujo a un conflicto prematuro entre la iglesia y la sinagoga. Gracias a los viajes misioneros de Pablo, el evangelio se propagó entre los gentiles. Conforme aumentaba el número de cristianos, crecía también su influencia, llevando al cristianismo a desligarse de las raíces judías. Pues bien, muchos gentiles cristianos consideraron que la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén era señal de que Dios había abandonado el judaísmo y que estaba ofreciéndole a los gentiles la opción de desarrollar su propia teología, libre de la influencia de los judíos creyentes en Jerusalén. Sin embargo, Dios muy posiblemente lo que quiso demostrar con esta destrucción es que ya no era indispensable adorar en el templo, porque ahora su Espíritu Santo moraba, digamos, dentro de cada creyente y no en el lugar santísimo, de tal como afirma 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? después de que el emperador romano Adriano le pusiera fin a la segunda insurrección judía, ocurrida entre los años 133 al 135 de la era cristiana, el poder teológico y político cambió de los judeocristianos a los cristianos gentiles, en contra tales como Alejandría, o centros, mejor dicho, como Alejandría, Roma, Antioquía, en fin. Este cambio ejerció gran influencia sobre los llamados padres de la Iglesia primitiva, quienes terminaron por hacer declaraciones antijudías, conforme se fueron desvinculando de sus raíces hebreas. De acuerdo con la propagación del Evangelio, fue ampliando su alcance dentro del Imperio Romano y su membresía no judía fue aumentando. El pensamiento griego y romano fue infiltrándose insidiosamente, alterando totalmente la manera de interpretar las Escrituras. Desde un pensamiento de tipo judío o hebraico a uno de tipo griego, esto ocasionó muchas herejías en el futuro, algunas de las cuales la Iglesia todavía practica en la actualidad. Así que no es nada nuevo. Algunos historiadores afirman que una vez que el cristianismo y el judaísmo comenzaron a tomar rumbos separados, la distancia se hizo cada vez mayor. Bajo la ley romana, el judaísmo se consideraba una religión legal, ya que existía mucho antes que Roma. Sin embargo, como el cristianismo se inició después de establecerse el imperio, era considerado ilegal. Bueno, a medida que más personas abrazaban el cristianismo, los romanos trataron de suprimirlo. En su intento por mitigar la persecución, los apologistas cristianos trataron de convencer a Roma de que el cristianismo era simplemente una extensión del judaísmo. Sin embargo, Roma no aceptó estos argumentos. Ahora, estos mismos historiadores aseguran que la persecución continúa y, digamos, continua, mejor dicho, la frustración también resultante de los cristianos engendró aún mayor animosidad contra la comunidad judía, que para ese entonces tenía libertad para adorar libremente. Más adelante, en el cuarto siglo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Estado, se legisló en contra de los judíos. La animosidad hacia los israelitas comenzó a reflejarse en los escritos de los primeros llamados padres de la Iglesia. Tenga mucho cuidado con estos padres. Por ejemplo, el mártir Justino dijo, refiriéndose al pueblo judío alrededor del año 166 de nuestra era, decía: las Escrituras no son de ustedes, sino nuestras. Irineo, obispo de León, alrededor del año 177 declaró: los judíos han sido desheredados de la gracia de Dios. Tertuliano, quien nació en el año 160 y murió en el 230, en su tratado contra los judíos anunció que Dios había rechazado a los judíos para favorecer a los cristianos. Más tarde, Eusebio, por ejemplo, escribió que las promesas de las Escrituras hebreas eran para los cristianos y no para los judíos, pero las maldiciones todavía eran para los judíos. Es exactamente lo que hoy están diciendo. Argumentó este tipo que la Iglesia era la continuación y sucesión del antiguo pacto y que, por lo tanto, el judaísmo había sido eliminado. Bien, la joven iglesia fue proclamada como el Israel verdadero, como Israel espiritual, heredera de las promesas divinas. Fácil, ¿verdad? El cambio definitivo tuvo lugar a principios del siglo IV, colocando a la iglesia triunfante sobre Israel, el Israel derrotado. En el año 306 de nuestra era, Constantino se convirtió en el primer emperador romano cristiano, por favor, comillas aquí, como lo llevan todos estos cristianos de comillas. Como tenía un punto de vista pluralista en el principio, permitió que los judíos tuvieran los mismos derechos religiosos que los cristianos. Sin embargo, en el año 321, instituyó al cristianismo como la religión oficial del imperio, por lo menos una de ellas. Esto marcó el fin de la persecución de la iglesia, pero señaló el principio de la discriminación y persecución en contra del pueblo judío, que hasta hoy persiste. Previamente, en el concilio de Elvira, celebrado en el año 305 en España, se hicieron declaraciones para mantener separados a los judíos de los cristianos. Incluso se ordenó que los cristianos ni siquiera comiesen con los judíos, ni celebraran matrimonios con ellos, que no permitieran que bendijeran las cosechas, y mucho menos que no se observara el día de reposo. Pues bien, en el año 313, la Roma imperial promulgó el Edicto de Milán, el cual favoreció al cristianismo que hoy conocemos como católico romano, y prohibió la existencia de las sinagogas. Luego, en el año 315, otro edicto permitió el castigo en contra de los judíos por quebrantar la ley. A medida que el cristianismo romano-católico se convertía en la religión del Estado, más leyes fueron establecidas en contra de los judíos, como, por ejemplo, los privilegios otorgados previamente a los judíos fueron removidos. Luego, la jurisdicción rabínica fue abolida o severamente restringida. Luego, el proselitismo fue prohibido y castigado con la muerte. Y, por último, se excluyó a los judíos de altos cargos en el gobierno o en la milicia. Estas y otras restricciones fueron reafirmadas una y otra vez por varios concilios eclesiásticos durante los 1000 años siguientes. Bueno, después del año 321, el carácter de los escritos de los llamados padres de la iglesia cambió. Ya no se expresaban de manera defensiva o apologética, sino agresiva, en particular contra el pueblo judío. Durante este período encontramos más ejemplos en la literatura eclesiástica de prejuicios en contra de los judíos. Por ejemplo, Hilario de Poitiers, obispo y escritor, otro padre llamado de la iglesia, que nació en el año 291 y murió en el 371, escribió: los judíos son una nación maldecida por Dios eternamente. Luego Gregorio de Haisa, obispo de Capadocia, quien falleció en el año 394, dijo: los judíos son una cría de serpientes, aborrecedores de todo lo bueno. Y luego San Jerónimo, quien nació en el año 347, no era tan san, murió en el 407, dijo que los judíos son como serpientes portando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el bramido de asnos. Esto, teniendo en cuenta que Jesús era judío,